FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo leyendo un volante que en el día de ayer se le acercaba a la gente del barrio Manantiales. Gente que tiene una gran necesidad por la inundación en su barrio. Y este pequeño volante tiene su título como Ayuda a Inundados. Y menciona que es la ayuda a los damnificados por las inundaciones. Señala que el trámite no necesita intermediarios y es gratuito. Y se para por grupos. Grupo 1, los jubilados y pensionados del CIPA, titulares de las pensiones de veteranos y de las pensiones no contributivas, recibirán por única vez un incremento del cobro en dos cuotas mensuales y consecutivas. El grupo 2, beneficiarios de asignación universal por hijo y por embarazo, se duplicará el monto por 3 meses. El grupo 3, beneficiarios de asignaciones familiares, se duplicará el monto por 3 meses de la A, fiar por hijo con discapacidad prenatal, de aquellos trabajadores en relación de dependencia, titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo, del CIPE y de la Prestación por Desempleo. Y el grupo 4, y no es un campeonato mundial lo que estoy señalando, sino que es este volante que ayer se distribuyó en el barrio Los Manantiales. Beneficiarios del Progresar, se duplicará el monto de la prestación que perciben los jóvenes de 18 a 24 años por 3 meses. También se puede preguntar por la línea de créditos. Para acceder a estos beneficios, los damnificados deberán completar un formulario que está disponible en la sucursal del ANSES. También se podrá solicitar la ayuda llamando al 130. Más información en el ANSES, Boulevard Alcorta, 2468 Moreno. En el Facebook de Mariano West, el día martes, también el intendente publicó ayuda a damnificados por inundaciones. Y las palabras que tipió en su Facebook, lo que es la red social, ¿no? Comparto con ustedes la decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de otorgar una ayuda excepcional a los damnificados por el temporal que impactó en varios distritos bonaerenses, entre los que se encuentra Moreno. Esta ayuda deberá implementarla a partir de mañana el ANSES. Toda la información está en damnificadosanses.gov.ar. Esta es la información que le llegaba a los vecinos. Imagínate, perdieron todo. No tienen nada. Los que buscan es alguien que le tire una soga, que le tire algo para tratar de resolver la realidad de la que están viviendo. En el día de ayer, ya de nochecita, los vecinos de Manantiales se iban organizando. Mañana te paso a buscar a las 6 de la mañana, 5 y media preparo el agua para tomar unos mates, agua, que es parte de la donación de vecinos que intentan ayudar a estas zonas inundadas. Y se fueron organizando, así como otros barrios, para llegar al ANSES. Verónica también llegó al ANSES en el día de hoy. Y la vamos a saludar como corresponde. Buenos días, Verónica. Fernando Ochoa te saluda. Hola, buenos días. Contanos qué sucedió en el día de hoy. Ayer estuvimos en Arroyo Social, nos dieron un papel, le dieron el sello, todo, pero no pasó nada, teníamos que venir hoy al ANSES, vinimos al ANSES y se armó un requilombo, dijeron una cosa, salieron con otra cosa, que no, que teníamos que ir a la municipalidad nos mandaron al ANSES y se agarraron a las piñas ahí y todo, y yo salí de ahí. nos dieron un formulario que es llenar y esperar que el asistente social llegue en casa en casa. Es decir, cuando ustedes fueron al ANSES, le dijeron que tenían que ir a la Municipalidad de Moreno. Exactamente, sí. ¿Eso se lo dijo personal del ANSES? Sí, sí, nos dijeron los personales de ahí de ANSES. Cerraron todo porque tenían miedo de que rompan eso y era multitud de gente. ¿Y cómo había llegado la información? ¿Le habían dicho a ustedes que tenían que ir a la Municipalidad o la gente que de algún modo le informó de este trámite para los damnificados por las inundaciones, directamente le dijo, vayan al ANSES? No, no, a nosotros nos habían dicho, vayamos al municipio, y del municipio nos mandaron al lado del ANSES. Y después del lado del ANSES, al ANSES. Y ahí nos dieron un formulario que teníamos que esperar, que se la asistente social en casa, a ver quién realmente necesitaba, y es lo único. Pero se armó quilombo mal. Y ante esta situación, porque yo te escucho atentamente, es decir, llenaron un formulario y ahora hay que esperar la parte de análisis de campo, sería, digamos, va el trabajador social a ver la situación. Claro, claro. Entre la semana que viene, recién, pero ¿qué? La semana que viene ya está todo seco, ya está todo limpio. Perdimos bastantes cosas nosotros. ¿De qué barrio sos, Verónica? Catona, Pfizer. Había muchos barrios por ahí, ¿no? Porque ayer también en Manantiales se estaban organizando los vecinos para ir al ANSES. Pues la información que llegaba era, tenemos que ir al ANSES a hacer este trámite que se está anunciando. Exactamente. Y ahí estábamos todos. Como nos dijeron que vayamos al ANSES, bueno, subimos todos ahí. Y después de ahí dijeron otra cosa, que no, que nada que ver acá, que había que ir a la municipalidad. No, se armó un requilombo, yo salí de ahí porque no quería saber nada. Verónica, ¿qué te deja este temporal? Porque vos lo viviste en carne propia. Desastre, desastre. Desastre perder todo, los pocos que tenés, desastre. Los chicos llorando, ancianos no pudiendo salir de su casa. No, desastre. Debemos decirle a los oyentes que están escuchando que Verónica es una de las detenidas en Catona. Exactamente. Por eso te preguntaba cómo vivías esta experiencia que está desbordando todo Moreno, ¿no? Y pasan los días, la ayuda que llega es mínima y hay una gran ausencia por parte del Estado. Exactamente. Encima los policías que te agarran y que te peguen por pegarte, por estar ahí nomás no haciendo nada, no, es horrible. No le deseo a nadie que se den en mi lugar. Es decir, hace instantes estos pasaban el ANSES, ¿ahora los vecinos ya volvieron al barrio? No, están todos ahí. Supuestamente los que me mandaron mensajes estaban ahí todavía. Intentando hacer el trámite. Exactamente. Y si no, y algunos que iban a la municipalidad, a ver qué pasa. Claro, porque se genera la lógica de la calecita, ¿no? Te hacen girar para todos lados. Claro, que andás allá, que venía acá, no, que acá no es, que era más para allá, no, es de esa. Verónica, desde ya muchas gracias por informarnos lo que se vivió en el ANSES y están los micrófonos abiertos desde aquí, desde esta radio recuperada, para los vecinos. Vale, bueno, vale, de nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Verónica Aguirre, donde nos informaba de esta situación. Vos imaginate, y así comenzábamos el programa, te dan este volante, ¿no? Donde te informa lo que podés hacer en el ANSES. El intendente lo cuelga en el Facebook. Claro, los que están inundados no tienen Facebook, así que está un poco complicado. Algún que otro en el teléfono. Pero hasta que tenés que cargar el celular y se te va el crédito pidiendo ayuda porque estás desbordado, está medio complicada esta lógica. Cuando se le intenta hablar al intendente, después vas a escuchar los testimonios de los vecinos, mi secretario le va a tomar nota y vamos a tener una reunión. Claro, no hay prioridad en el aquí y en el ahora de decir que venga, lo atiendo, lo resolvemos. Y si va una joven estudiante como ayer pudo intervenir al intendente Mariano Hues en un encuentro que había en la Universidad Nacional de Moreno, el intendente le va a decir lo mismo. Claro, la piba la estudiante, va a lograr hablar con el intendente y luego con el de atención primaria, con el encargado de atención primaria. Pero también va a estar esta idea de estoy haciendo lo posible y ¿qué me vas a enseñar a mí? Nadie quiere enseñar a nadie, hay que ayudar. Hay que tratar de resolver la emergencia para luego llegar a la instancia de planificación, algo que le consultábamos al intendente. Esto sucedió en el día de ayer en la Universidad Nacional de Moreno, en el Congreso de Economía Política, a 9 años del no al ALCA, ¿no? Donde estuvo el intendente, claro, esta información no llega, y menos lo que no husmeamos tanto al intendente por Facebook. Pero colgó fotos, está sentado atentamente escuchando estas charlas, mientras la realidad de Moreno es la que estás escuchando. El ANSES es parte de lo que se está viviendo en los barrios. Porque si te dicen que te van a ayudar, imagínate en la desesperación lo que ocurre. Mientras tanto, los días pasan y las respuestas llegan con efecto de dar vueltas y más vueltas. Escuchábamos a Verónica y de esta manera nosotros iniciamos el programa del día de hoy, donde vamos a poder escuchar los testimonios de los vecinos de Los Manantiales, donde también, pese a todas las dificultades que se presentan, intenta ser solidarios entre ellos, como en Catonas y como en otros puntos del distrito. De esta manera nosotros iniciamos Recorte Informativo. Mi nombre es Fernando Choga, los voy a estar acompañando en el día de hoy, porque los compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina y Bernardo Tosi, por dificultades personales, no pueden estar aquí de tiempos, ¿no? Tampoco se preocupe del otro lado, de tiempos. Por eso con Steffi, que está del otro lado en la operación técnica, vamos a estar acompañándolos en 2 horas de programa en el día de hoy, en Recorte Informativo, en esta radio recuperada que comenzó de esta manera. Nada más te amo por esperar. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. No tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política Mariano Hues y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. El 6 de diciembre del 2011 se presenta un proyecto de ley preparado en parte por los equipos que me acompañaban a mí, presentado por el exdiputado Sebastián Cinque Ruiz. Ese proyecto tuvo despacho de tres comisiones. Uh-huh. Tres comisiones es casi una habilitación de aprobación. ¿Qué faltaba? ¿Presupuesto nada más? Faltaba presupuesto. Claro. La comisión y, de presupuesto, claro. Sí. No hubo ninguna... planteó de aprobarlo, uno lo intentó convencer, hablamos con el ministro, se hicieron una campaña de 15.000 firmas. Uh-huh. Se puede haber hecho las firmas de dos. Me llegó el agua hasta la heladera, después nos tuvimos que, no nos pudimos ni mover de ahí de mi casa porque alcanzaron a salir a algunas personas a la mañana y los colectivos no salían, de acá vamos. Y significa seguir viniendo a exigir que se debata y se discuta el proyecto presentado por la campaña nacional por el aborto legal y seguro, que habla de interrupción voluntaria del embarazo. Ya lo hemos presentado varias veces, la central es parte de la campaña, forma parte de... De esta manera nosotros iniciamos Recorte Informativo, mostrándote parte del contenido del día de hoy, como la palabra de Ricardo Vago, diputado provincial por el Frente Amplio UNEN, donde señalaba un proyecto que está referido directamente a una construcción de un nuevo hospital de Moreno. Entonces vamos a escuchar la palabra de Ricardo Vago cuando habló con nuestro compañero Rubén Bustamante y las palabras del intendente Mariano Hues el día viernes, cuando inauguraba el espacio comercial de la estación de transferencia, donde también hablaba del hospital. Después escuchábamos a una de las vecinas de Manantiales, donde relataba lo que vivió. Bueno, ayer estuvimos ahí y mucha gente quería hablar y contar su historia. Otros no, tenían vergüenza, pero delegaban la palabra en los compañeros porque se sentían identificados en la misma realidad que estaban viviendo. Entonces vamos a estar escuchando la palabra de los vecinos de Manantiales. Y escuchábamos lo que sucedió el día martes en el Congreso, donde muchas mujeres y organizaciones sociales se reunieron para hacerse sentir y que el proyecto de aborto se trabaje en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se discuta un tema que por ahora parece la discusión de la no discusión, pero es la sensación que uno tenía el día martes cuando estaba en el Congreso, el mismo momento en que la policía de las Catonas estaba deteniendo a los vecinos que estaban reclamando por sus derechos vulnerados después de

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Continuamos nosotros aquí con Recorte Informativo. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. En instantes estaremos hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, porque hace dos horas atrás nos llegaba la información de un importante movimiento policial frente a la Feria de las Flores, donde se intentaba desalojar a los feriantes. Ahí vamos a intentar hablar con nuestro compañero Rubén Bustamante. Mientras tanto, también te decimos que vamos a estar escuchando las palabras de los vecinos del barrio Manantiales, donde describen desde su realidad, desde su experiencia, la situación que los desborda en toda su magnitud. La inundación por un lado y el abandono del Estado por el otro. Los vecinos del barrio Manantiales tenían una fuerte necesidad de hablar con nosotros. Débora, con B larga, habló con nosotros y nos apuntaló esta búsqueda de encontrar respuestas, pero también de ser solidario con el otro, pese a haberlo perdido todo. Escuchamos a Débora, que en el día de ayer en el barrio Manantiales hablaba con nosotros. Me llegó el agua hasta la heladera, después nos tuvimos que, no nos pudimos ni mover de ahí de mi casa porque alcanzaron a salir a algunas personas a la mañana y los colectivos no salían, de acá daban vueltas y vueltas y no llegaban a destino. O sea, de Moreno decían que estaba todo inundado. Me tuve que ir en una de estas casillitas que tienen una de las chicas, pero estaba ahí, que me entró el agua también. Ante esta situación, ¿cómo estás actualmente? Y mirá, no tengo nada. Mi marido hace changas. Tengo a cargo, tenemos 7 chicos. La menor tiene 4 años. Y bueno, vivimos el día. Porque mi marido hace changas, es albañil, o corta pasto, de todo un poco. Porque se come todos los días, ¿viste? ¿Se acercó alguien del municipio? No. No, hasta ahora sí, en la zona donde vivimos nosotros, que es más allá, no vino ni un asistente social, nadie. El único muchacho que se acercó para avisarnos para ir a casa joven fue este muchacho que está acá, sea Juan, ¿no? Y bueno, no nos quisimos mover tampoco por el riesgo de los chicos, el riesgo de las casas, porque estábamos solos. Ante esta situación, ¿te sentís en abandonada de algún modo? Y sí, porque uno vio... veíamos ayer, estábamos de acá para allá, no, se nos perdía prácticamente un montón de cosas, colchones, frazadas, un montón de cosas que uno no lo puede recuperar en 2 segundos. Estaba notando que muchos de ustedes hicieron las casas con altura. Sí, es más, a mí me falta más altura porque la verdad no me esperaba esta situación. Pasamos la primera inundación y en esta semana, en menos digamos de una semana, tuvimos 2 inundaciones. Bueno, no lo esperaba. No, tengo que hacer el piso, no sé, así como estas casillas quedan de techo y más alto todavía. Porque hay que ver si realmente el día de mañana si se llega a inundar más. Bueno, Imagínate la situación. Cuando uno llegaba al barrio, veía muchas casillas con una altura que tenía como objetivo que el agua no llegue a inundar la vivienda. Claro, el agua llegaba igual. Y muchos tuvieron que salir en canoas. Y no de pesca o de paseo, sino de salir de sus casas pese a no quererse ir. Porque también tiene un significado irse de tu casa. Rocío, que estaba muy atenta a lo que decía Débora, habló con nosotros y nos explicó el estado de situación del barrio Manantiales, que no es distinto a otros de la zona de Moreno, pero que ellos lo viven en esa sensación de estar al lado del río Reconquista, en una zona que se inunda, y se inunda después de llover, porque toda el agua que desemboca de los diferentes ríos y arroyos de la zona llega al barrio. Rocío explicó la situación de esta manera. Sí, la verdad que está feo porque, o sea, vienen asistentes, no te anotan, algunos te dicen que sí, que no, o sea, se tiran la bola entre todos. Y somos prácticamente los de los terrenos bajos los que estamos más inundados, los que fuimos más perjudicados. Y otra cosa, acá lo que se necesitaría, creo yo, no soy arquitecta, no soy más que una ama de casa, hacerle lo fluvial, porque si alguien viene a ver acá, son todas las calles lisas, no hay zanjas, no hay zanjeado, ni siquiera hay caños como para que fluya el agua, y todo eso se abre el dique. O sea, este barrio al menos está rodeado por el brazo del dique principal y dos brazos más que rodean. O sea, este barrio está rodeado por agua. O sea, que cuando abren los curas, que no sé dónde es porque siempre comenta que abren los curas las compuertas, acá nos inundamos. Y se ve que ahora abrieron un poco el del dique porque también esta manzana todo arrasó del fondo para adelante. Y muchos chicos ahora están con diarrea, con fiebre, vienen, te revisan un rato y se van. Es todo lo que están haciendo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Sí. Viene un asistente social, hace ese relevamiento de datos y se van. ¿Cómo se sienten ustedes ante esta situación? Y mal, porque ni siquiera te anotan, te dicen, no, ya te anotamos allá, te anotamos en el otro lado, porque en la anterior vez te anotamos. Pero la anterior vez fue la anterior vez. Perfecto, ahora... no, pero lo peor de todo es que en las anteriores veces te anotan, pero no te llega nada. Eso es lo más triste. Y ahora no te dicen que no te anotan porque ya estás anotada. ¿Y las cosas dónde están? Eso queremos saber. Dicen que no hay recursos, supuestamente. Pero las cosas se ven. ¿Pero dónde están? Acá no llegan. Y los que llegan pueden sacar fotos, venir gente a ver. Son colchones que te sirven para dos dormidas. ¿Y después qué? Está bien. Trabajamos, no somos gente que estamos pidiendo. La mayoría acá trabaja. Pero no alcanza. No alcanza. Y tampoco alcanza las respuestas. Anotate en una lista. Entonces la desesperación y la bronca crece todo el tiempo. Rocío nos cuenta que tuvo que salir en una canoa porque el agua la desbordaba. Y después también las desborda la situación que la rodea. Y va a contar puntualmente la historia de su vecina Gisela, que es una situación agravante, porque es la pobreza extrema. Entonces Rocío primero nos cuenta esa odisea de salir del barrio hasta la casa de jóvenes de Casasco en canoa, para luego quebrarse al contar la historia de otra compañera. Todo el tiempo Rocío intentaba no quebrarse en el día de ayer. Se hacía fuerte en su pequeño cuerpo, pero también no podía contener las lágrimas que le salían por lo que lo rodea. Entonces nos contó primero casi una aventura de Indiana Jones saliendo de una canoa, para luego entender por qué ella se iba riendo cuando nos iba contando lo de la canoa. Reírse de su propia tragedia. Lo que no pudo hacer es seguir sonriendo cuando contaba la situación que la rodea de sus vecinas. De esta manera lo hizo. Bueno, gracias a Dios a mí me vinieron a buscar de centro de jóvenes en canoa. Tuvimos que salir en canoa. ¿En canoa? Sí, en canoa tuvimos que salir de acá, aunque no lo crea. en canoa, porque nos llegaba hasta la cintura del agua. Y de acá de donde estamos parados, a una cuadra para atrás, en San Nicolás, le llegaba hasta el torso. Que son esta gente que está ahora que ni siquiera recibió nada. Que están recibiendo porque los vecinos están juntando. Es una vergüenza. Estuvieron asistentes acá a una cuadra del otro lado y no fueron hasta allá a ver. Y eso es lo que pasa acá. Ante esto que me describís, ¿qué sensaciones te genera cada vez que hay una tormenta? Pueden ser muchas sensaciones cruzadas. Miedo. Mucho miedo. Pero bueno, lo importante es organizarse, ¿no? No, sí, si bien a mí no me pasó, hay gente que se le voló el techo. Gente que se quedaron sin nada y no nos ayuda. Acá tenemos a Gisela. Que está bien, es de material su casa, pero está sola, no tiene quien la ayude, no importa cómo sea como persona, pero tiene tres nenas, tiene una de tres, tiene una de dos y una bebé, y no la ayuda a nadie, absolutamente nadie, solo los vecinos, la comisión que hace partidos, que hace colectas para comprarle pañales, comida, y es una vergüenza eso. Y ella está sola, o sea, el padre de las hijas, si bien vive en el barrio, no la ayuda. Y es imposible, y me gustaría, no sé, que tengas una cámara ahora para que vean cómo vive esa mujer. No tiene ni un mueble no tiene. Y dicen que no la pueden ayudar. ¿Por qué? Porque le dieron dos colchones y dos frazadas. Eso es indignante. Contundente. No hay que aportar ninguna palabra más. Es indignante. Porque es indignante que viendo la situación no se accione directamente. Y si se llega a una ayuda, es una ayuda de compromiso de segundos, minutos. Mientras, claro, la desesperación de los vecinos ingresa a la lógica de pobres contra pobres. Entonces, todos quieren tener su colchón, todos quieren tener el agua, cuando eso debería ser visto como un derecho y debería ser visto desde otra lógica más solidaria y no asistencial. Entonces llega al extremo de pelearte con tu vecino y te enojás y gritás porque entras en esa perversidad asistencial que es el engranaje de este modelo de política. Entonces nos encontramos peleando pobres contra pobres, pero cuando vemos al otro lejos de esta lógica perversa, comenzamos a sentirnos, a sentir al otro, el dolor del otro. Y Rocío nos contaba la historia de Gisela. Entonces inmediatamente, cuando terminábamos la entrevista, le preguntábamos si nos podíamos acercar a la casa de Gisela. De Gisela, con gusto. Y fuimos a hablar con Gisela, que dio su nombre y apellido, Gisela Coronel. La piba, porque era una piba, mostraba ser fuerte, pese a todo lo que lo rodeaba. Y nos habló de su situación. Situación que no es diferente a la de Rocío, tampoco a la de Débora, tampoco a la de Daniel, a la de Juan, a la de tantos vecinos del barrio Manantiales, como también Verónica de Catonas. No es diferente en sí. Lo que se agrava aquí es la situación de pobreza extrema, que ya lo relataba Rocío. Y Gisela nos habló directamente y nos dijo esto. No, lo viví re mal. Yo no me quería ir a evacuar, pero porque era el agua, primero me llegaba hasta los tobillos. Y después, cuando vine a buscar un pantalón para la nena para cambiarlo a la más grande, ya me llegaba casi por la cintura. Y me tuve que ir obligatoriamente, dejando las cosas. Y ya pasé mucho, ya perdí tres bolsas de ropa, tuve que tirar colchón, tuve que tirar pañales en las nenas que estaban limpios, que se mojaron con ellos. Y la pasé re mal, la verdad la pasé re mal, hasta ahora la sigo pasando mal porque sigo limpiando y sigo sacando, sigo tirando y el gobierno no me ayuda en nada porque ahora averigüé para ver si podía hacer la asignación otra vez de la nena y me dicen que necesito si así la fotocopia del documento del padre. Yo con el padre no estoy, pero dijo que si quiero hacerla que haga eso, no me ayuda en nada. Ahí. No cobro nada. Si no me ayudan los vecinos, me ayuda mi mamá, yo no tengo nada para darle comer a mis hijas. Estoy así, con el temporal ahora perdí todo. Perdí la otra tele, esta me la prestaron. Uh-huh. La que estoy, perdí la tele, perdí los colchones, las nenas, ropa, zapatillas. Y el bombeador, mira, me robaron con el temporal a la noche, el día que empezó la lluvia. Me siento re mal, estoy re mal yo. No me siento bien, le decía a mi mamá, no me siento bien como para estar, le digo. Todo me dice, pero el material sí, pero no material. Yo estoy sola, a mí no me ayuda nadie. Le dije, va y viene, le digo, me cuesta mucho. Me cuesta un montón las cosas. Ahora me va a costar peor, le dije, volver a levantarme me va a costar peor. Y claro que le cuesta mucho. Pero no le cuesta ir directamente al hombre que dirige la política de Moreno, que dirige el gobierno. Estamos hablando de Mariano Hues. El día viernes, así como nosotros pudimos realizarle la entrevista en la estación de Trasbordo, Gisela se presentó en el lugar y fue directamente a Mariano Hues, el hombre de la barba, y le habló sobre su situación. Y Mariano Hues le dijo lo mismo que le dijo a la piba en el día de ayer en la Universidad de Moreno. Te paso con mi secretario, así hablas con algún funcionario. Y resolvemos, pásame la lista. Lo mismo que me dijo a mí. Si tenés información, pásame la lista. Todo se reduce a la idea de la lista. Un nombre, un apellido y un documento. Número de documento. Y ahí entra esta lógica asistencial, perversa, maldita, que se traslada ante una situación de estas características. Gisela nos cuenta cómo fue su encuentro con el hombre de la barba, con Mariano Hues, de esta manera. Sí, nos juntamos entre todos y vemos, pero bueno, los que perdieron todo, sí se juntan, pero la mayoría que pierden, los vecinos nos juntamos y vamos a Acción Social, no nos dan explicaciones. Vamos a cualquier lado que sea político, no nos dan explicaciones. Enfrente de la municipalidad no nos dan explicaciones. Queremos ir, que vayan y saquen una cita para ver el intendente. Yo, por ser el viernes, estuvo cuando inauguraron arriba la estación y cosas, pedí hablar con él. Me dijo, sí, si querés, me hice andar frente de la segunda Plaza Moreno en la casona que hay y pedí que en el subsuelo está mi secretario para que tenga una cita para hablar conmigo. ¿Eso te dijo? Mariano Hues, el mismo intendente. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, me dice, bueno, andate la semana que viene y pide una cita para hablar conmigo. Dijo, vamos a ver cómo podemos ayudar. Y así le digo, estoy esperando todavía. Y sigue esperando. Y Gisela nos va a hablar de que nunca se imaginó una situación de estas características. Estaba con su mamá, que la estaba acompañando, y con sus hijos, rodeada de sus vecinos. A la tarde estaba ahí fuerte, repartiendo la mercadería que llegaba de donaciones de otros barrios. Y la ropa que también llegaba, se puso firme y acompañaba a sus pares para darle ayuda a otros que estaban en peores situaciones. Gisela nos va a decir que nunca se imaginó esto, que cuando llegó no pasaba con esta dimensión las inundaciones, y que en un momento se desesperó por sus hijas. De esta manera nos contó cómo vivió este temporal que afectó a muchos barrios de Moreno y que mostró el déficit de acción por parte de la municipalidad de Moreno. Vas y te dicen, no, ya estás anotado en el temporal. Yo te voy a anotar el tornado pasado, pues del tornado, para que me traigan chapa, que me traigan la ventana, puerta para decirme, pues yo ahí no me llevo nada todavía. Y eso que ya va a ser de 2 años que pasó. Nada. Del agua le dije y dijo que no, que ellos no se pueden hacer cargo. Así que le digo, no sé cómo voy a estar, le digo, no sé cómo hacer ahora, realmente no sé cómo hacer. Dije, porque me siento re mal, le digo. Encima vamos y pedimos explicación y la asistente social, yo le digo, pero yo tengo 3 nenas y tengo una sola cama, le dije. Uh-huh. Necesito más colchones, y me dijo que no me pueden dar porque ya me dieron. Que no me puedes dar más colchones porque ya me dieron a mí. Y tengo 3 nenas, yo le dije. Acá la municipalidad y lo que es acción social, así, o sea, no te dan explicaciones de nada, no les interesa nada de los de acá. ¿Cómo haces para hacerte fuerte? ¿Para sus hijas? Y por mis hijas, yo le dije, por mis hijas me hago fuerte. Yo estoy mal, pero por mis hijas, porque ellas son chiquititas y me necesitan entera, no me necesitan derrumbada, que esté mal, que esté llorando. No, yo estoy entera y me hago la fuerte por ellas, porque no me pueden ver mal sabiendo. Sí, está bien, lloré porque se me inundó todo, perdí todo y... Pero tengo que estar fuerte por ellas, porque son chicas y me necesitan. Y aparte no lo tienen al padre y son muy chiquititas todavía. ¿Te imaginaste que esta situación iba a suceder cuando viniste al barrio? No, la primera inundación que hubo no se me llenó de agua, nunca entró, se inundó todas las calles, sí. Pero la segunda ya sí, y esta es que es la tercera, también. La primera no, nunca me imaginé esto, nunca me imaginé. Yo pensé que era porque habían abierto las compuertas, pero no... Encima, de para colmo, no es que se me entró agua cuando estaba lloviendo, me entró agua cuando paró de llover. Paró de llover y me empezó a entrar agua. Sacaba de un lado y me entraba del otro, sacaba de un lado y me entraba del otro. Yo no sabía qué hacer porque tenía las nenas, tenía la ropa, tenía todo. Y no podía. Preferí salvar a mis hijas y hasta acá, hasta allá era todo impresionante de agua. Yo no podía salir con las tres nenas. Estaba re... Re feo, nunca me imaginé en mi vida que iba a vivir este momento. Le dije, esta situación es horrible, le dije. Yo veía siempre en otros lados, nunca me imaginé que yo la iba a vivir. Ahí escuchábamos las palabras de las víctimas, como dijo Rubén Bustamante, programas atrás en Recorte Informativo, que sufrieron el golpe duro del temporal. Y el golpe que es más cruel todavía, que es la ignorancia por parte del Estado. Luego vamos a regresar a esta situación porque los vecinos se están organizando. Y esa es la importancia de resistir ante el silencio. Vamos a escuchar luego de la tanda de hora la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante si logramos la comunicación telefónica para que nos cuente qué sucedió tempranito en Las Flores. Mientras tanto, nuestra compañera Steffi, que está al comando de la nave, nos lleva a un momento, sinceramente no lo sé, y nos va a sorprender a todos, para luego seguir con Recorte Informativo en esta radio recuperada. Una vez que ya no somos chiquitos, una vez que ya no somos chiquitos, ¿no ves que el instante es enorme? ¿No ves que este cielo quebró y el concierto del aire escapó con tu piel? ¿No ves que ya no somos chiquitos? Ya no estamos solitos. ¿No ves que la luna nos habla? ¿No ves que el desierto se abrió y una flor desolada de su vientre brotó? ¿No ves que ya no somos chiquitos? ¿No ves que ya no somos solitos? ¿No ves que el desierto nos abre? ¿No ves que la luna nos mira? ¿No ves que ya no somos chiquitos? ¿No ves que ya no estamos tan loquitos? ¿No ves que el momento es errante? ¿No ves que este cielo quebró y el concierto del aire escapó con tu piel?

FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. En segundos vamos a estar hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante para que nos cuente qué sucedió tempranito en el barrio Las Flores. Mientras tanto te cuento que se está realizando un acto en el Hospital Mariano Luciano de la Vega donde se festejan las bodas de plata del Centro de Atención Temprana de Desarrollo Infantil número 1 de Moreno. Un lugar que tuvo que luchar mucho para tener esta sede, este nuevo espacio. Y que también muestra cómo se tiene en cuenta a través de las políticas públicas estos espacios para los más vulnerados. En instantes estaremos hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante porque temprano había un fuerte movimiento policial frente a la Feria de las Flores en la ruta 23. Te cuento que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Repito, 1533-680099. Muchos vecinos nos llamaban a estas líneas de comunicación preguntándonos qué sucedía en el ANSES. Bueno, lo que comentaba Verónica al inicio del programa. Una situación que llevó a que se organizaron para hacer el trámite en el ANSES y que tuvo una respuesta de calecita. Lo mandaban a la municipalidad, lo mandaban del otro lado, entre golpes y entre la violencia que se genera la ignorancia, pudimos hablar con Verónica que nos contaba la situación. Ahora, mientras buscamos la comunicación telefónica de nuestro compañero Rubén Bustamante, se hace difícil. Le decimos, si está escuchando la radio, que busque señal, que haga como él le dice a los entrevistados, la parabólica, y que intente encontrar señal para hablar con nosotros. Mientras tanto, un intento más, ¿le parece? Steffi va a buscar la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante. Si no lo logramos, vamos a escuchar la palabra de Ricardo Vago. Porque la salud pública, ya que se está llevando adelante este acto en el Centro de Estimulación Temprana número 1, en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, merece que hablemos sobre este tema puntual. Así que estamos buscando ahora la comunicación telefónica con nuestro compañero Rubén Bustamante. Si lo logramos, hablamos directamente con él. Esto es radio en el momento y está bueno que así suceda. Si logramos hablar con él, lo hacemos. Si no, vamos directamente a la palabra de Ricardo Vago hablando sobre esta situación. ¿No lo podemos comunicar? Vamos directamente con Ricardo Vago. Habla de un proyecto presentado respecto al Hospital Mariano de la Vega, una necesidad que ya también lo remarcaron los trabajadores del hospital y que Ricardo Vago explica de esta manera. El 6 de diciembre del 2011 se presenta un proyecto de ley preparado en parte por los equipos que me acompañaban a mí, presentado por el exdiputado Sebastián Cinque Ruiz. Ese proyecto tuvo despacho de tres comisiones. Uh-huh. Tres comisiones es casi una habilitación de aprobación. ¿Qué faltaba? ¿Presupuesto nada más? Faltaba presupuesto. Claro. La comisión y, de presupuesto, claro. Sí. No hubo ninguna planteo de aprobarlo. Uno lo intentó convencer, hablamos con el ministro, se hicieron una campaña de 15.000 firmas. Uh-huh. Se podía haber hecho las firmas de 200.000. Y realmente lo que se nota es como que no hay fuerza en un municipio pobre, ni interés en un municipio carenciado de que haya verdaderamente salud. Es decir, no hay gestión de UES para que haya otro hospital, es así. A ver, me entrevisté con el secretario de salud y ellos avalaban, acompañaban, no era un problema, además el proyecto ni siquiera lo había presentado uno. Ahora, lo que se ve es, así como no se pelea el asfalto, como no se pelea tampoco determinados niveles de prevención o en tema de seguridad, o como no se pelea la defensa de las plazas, sí, no se pelea tampoco el hospital. Bueno, ahí habla Ricardo Vago sobre que no se pelea por un hospital. Y para que podamos escuchar la voz de la Municipalidad de Moreno, vamos directamente a la palabra de Mariano Hues, donde nosotros le consultamos respecto a la situación alarmante del Hospital Mariano Luciano de la Vega, y Mariano Hues respondió lo siguiente. La mirada, por lo pronto, hemos logrado que esté en marcha la maternidad. Esto es un alivio y es un nuevo, de alguna manera, es también un nuevo hospital especializado en la salud materno-infantil, pero eso alivia como el 30% de la actividad del hospital, o sea que es un nuevo hospital en el distrito, la maternidad, que lo hemos logrado y está funcionando ahora perfectamente. Y además, ustedes saben de mi insistencia al gobierno de la provincia para que la unidad de pronta atención, comprometida por el gobernador desde el primer día que asumió el último mandato, se realice por fin. Y hemos logrado que se haga en Cuartel Quinto, así que se acaba de licitar hace poco tiempo. Tengo la expectativa de que ahora sí la provincia construya. Ese es un hospitalito con 10 camas, pero que para la emergencia y para aliviar la guardia del hospital es muy importante. No, se lo he consultado porque está colapsado el hospital. Eso es inevitable, no señalarlo. En realidad hay dificultades en los hospitales de la zona. El de General Rodríguez, se está por terminar un hospital en Ituzaingó y hay un plan de uno nuevo en General Rodríguez. Eso va a aliviar totalmente la zona. El de Ituzaingó está a menos de 5 minutos. Y nosotros trabajamos mucho con el Hospital Posadas, lo cual nos ha dado un resultado enorme en cuanto a la relación y la derivación. Esa capacidad de la gestión nuestra de salud de articular con el Hospital Posadas ha aliviado mucho el funcionamiento del hospital. Pero bueno, son otros temas que ahora... Gracias por estar también. Y se fue nomás el intendente, mucho no quería hablar. Lo que sí apuntaló es, la maternidad es otro hospital. Claro, derivada a otra atención, le tenemos que decir al intendente Mariano Hues. Y después, estamos haciendo gestión para que se haga un hospitalito de 10 camas en Cuartel Quinto. Claro, no reconoció en sus palabras que estamos desbordados como municipio en materia de salud pública. Entonces vamos a escuchar del archivo de recorte informativo la palabra de Patricia Rosenberg, funcionaria del área de salud de la Municipalidad de Moreno, la doctora Patricia Rosenberg, donde habla de la maternidad. Para darle cuerpo a las palabras del intendente Mariano Hues, que señala que Moreno ya tiene un nuevo hospital, que es maternidad. Bueno, escuchamos la palabra de Rosenberg, que nos dice lo siguiente. En medicina, digamos, ¿no?, las estratificaciones son por riesgo, ¿no? Un bajo riesgo, un mediano riesgo, un alto riesgo, que a veces tienen que ver con condiciones que pueden cambiarse desde las personas y del sistema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un embarazo que no tiene controles lo pone en más riesgo, porque llegado al momento del parto uno no sabe con qué cosas puede enfrentarse. Ahora, esto es una condición que podemos cambiar, digo, las personas y el sistema de salud, el control de embarazo, digo, lo podemos ofrecer, tener los laboratorios, las ecografías, todo eso lo podemos. Ahora, hay otras condiciones que son inmodificables, por ejemplo, una mujer que está embarazada a los 15 años o a los 39. Bueno, en instantes vamos a retomar este tema que estamos trabajando, para volver a reflexionar y pensar la materia de la salud pública aquí en el distrito de Moreno, pero está en comunicación telefónica con nosotros Rubén Bustamante, lo anunciábamos, y nuestro compañero está del otro lado. Rubén, buenos días. Hola, Fernando, buen día. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Qué sucedió tempranito en la zona de Las Flores? Bueno, mira, muy temprano, 6:30, 7 de la mañana, la versión más sólida, más fuerte, es que personal de infantería, personal de caballería, policía bonaerense, iban a cumplir el paso necesario que la justicia otorga para el desalojo del último pulmón verde, como le decimos nosotros, ahí en el corredor que arranca en la ruta 23 y se extiende mucho más allá de Villanueva. Uh-huh. Esto que hace dos meses iba consolidándose en una zona, Fernando, que es muy difícil de habitar por el tipo de suelo, porque hay un curso de agua muy cercano a Damaso Sánchez. Aún así se limpió, los vecinos acompañaron, los vecinos históricos de la calle Barker, porque consideraban que de esa manera se otorgaba la seguridad que la propia zona no ofrece. Sí. Bueno, y esta mañana, en un gran número, la policía con las fuerzas especiales a las que hacía referencia, junto a la Municipalidad de Moreno, ya que estuvieron varias áreas, varias secretarías, inspección comunitaria, tránsito, seguridad, comenzaron a desalojar las casillas que se habían montado sobre el lado de Cuatro Vientos y hacia Barker, que sería el lado de Villanueva, para que podamos ubicarnos geográficamente. Justo en la esquina de Cuatro Vientos, yo te digo, estoy viajando hacia La Plata, uh-huh, pero pude relevar un par de notas antes de venir para aquí, que seguramente mañana vamos a compartir con la audiencia. Había una organización que probablemente iría hacia la ruta 23 en un corte. La aclaración que hay que hacer, y que sí, me parece importante, no menor, es que el desalojo se realiza sobre las casillas instaladas en ese predio. No, uh-huh, se toca la feria, la Unión, la gran feria que tenés ahí, sí, sobre la ruta 23, salvo un local. ¿Un local? Salvo un local, que es el que estaría dentro de la irregularidad permitida, sí, más irregularmente ubicado, que es aquel que ofrece los listones y las maderas con las que se arman las casillas de ese asentamiento. Esto lo pude ver antes de salir de Moreno, que en gran número, digo, la municipalidad estaba haciendo la inspección y el acta para desalojar a ese local, que está ubicado justo frente a la ruta 23, a la mitad de la feria, así que estaban decomisando toda la mercadería, es decir, maderas, listones y demás, con las que se arman las casillas. Claro está, es un local que le vendía a las familias, sí, que estaban armando en el sector trasero a la feria. ¿Cómo era el clima, Rubén, que pudiste encontrar en el barrio? Es una zona muy grande. Es decir, no había una porción de territorio, uh-huh, bien constituido en familias que están allí hace tiempo. Eso habilita y permite que al ser grande el territorio y esparcidas las casillas, pueda personal de montada avanzar, sacar a la gente, porque el primero que ingresa el personal de montada, me decía Natalia, ingresa a las 7 de la mañana, imagínate el susto y el miedo de las familias, sí, de las mujeres, de los niños, así que salieron y tratar de salvar lo poco que instalaron allí, es decir, se voltean las casillas, se rompen las casillas, señal de que ahí no pueden volver, no pueden regresar, pero insisto, la información que tengo y probablemente si pueden estar en contacto con Enrique Elías, porque él me parece que está en Cuatro Vientos en este momento, ahí en la concentración que están realizando los vecinos. Yo no descarto que hoy pueda haber un nuevo corte en la ruta 23, pero a la altura de Las Flores, por esta situación. Bueno, estaremos entonces buscando la palabra de Enrique Elías. Desde ya, muchas gracias, Rubén, por informarnos. Esto que llegaba, en primera instancia, llegaba como un desalojo a la feria, y bien lo aclarabas, ¿no? Era parte de desalojos a viviendas que se estaba realizando en la zona de Cuatro Vientos. Por el número de efectivos que había y las fuerzas, insisto, infantería montada y bonaerense, daba la pauta que la feria también iba a ser desalojada. Uh-huh. Bueno. Ahora, para desalojar esa feria tienen que llevar una estructura de desarme, sí, de todo el material que hay allí, fundamentalmente madera. Es una feria, si querés vos, consolidada, muy consolidada. Ahora, los vecinos que estaban ahí en el predio, van a volver al predio, porque es muy grande. ¿Cómo se preserva? Claro. Es predio privado de la municipalidad, pertenece a Georruta, o es el acuerdo que tuvo Georruta con la municipalidad. Claro. Son preguntas que no tienen respuesta todavía. Y pasan los años y no tienen respuesta, sí. Recuerdo que es un tema que hemos trabajado en muchas ocasiones sobre el predio de Flores. Bueno, Rubén. En general se ha marcado una mañana, digo, Fernando, de movilización de varios barrios por las inundaciones, que se combina con esta cuestión ahí en Las Flores y lo de ANSES. Bueno, la mañana de Moreno tiene movimiento. Tiene mucho movimiento mientras está realizando un acto en el Hospital Mariano Llano de la Vega del Centro de Estimulación Temprana. Todo esto está pasando, sí, en el mismo momento. Hicimos una nota, creo que hace 10 días atrás, con Claudia Lombardi, el día que puso la llave y abrió la puerta. Exacto, bueno, ahora se está haciendo un acto en estos momentos. Sí, claro. Es todo lo que está pasando en Moreno. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Ahí escuchábamos la palabra de nuestro compañero Rubén Bustamante contándonos lo que se vivía en instantes. Vamos a tratar de comunicarnos con Enrique Elías para que nos cuente directamente qué está sucediendo en el barrio y poder dar un poco más de informe de situación. Rubén lo hacía, pero poder también entender qué está pasando con estos vecinos. Lo que escuchábamos anteriormente hablar con Rubén, y todo tiene que ver con todo, eran las políticas de salud. Y en este caso, en primera instancia, escuchábamos la palabra de Ricardo Vago, que explicaba un proyecto de ley. Luego la palabra del intendente, y acá me voy a detener, porque lo que dice el intendente, concretamente, es que Moreno ya tiene un hospital, que es la maternidad. Claro, el intendente no visualiza la necesidad urgente de un nuevo hospital. Sí entiende que la situación está desbordada en todos los distritos vecinos de Moreno. Y lo escuchábamos diciendo que por lo pronto habían logrado que esté en marcha la maternidad, un alivio de alguna manera, y que era un nuevo hospital especializado en la salud materno-infantil. Claro, es especializado en la salud materno-infantil. Y que eso alivia como el 30% de la actividad del hospital. Esto decía Mariano West. Para terminarlo, remarcándolo que, es decir, la maternidad es un nuevo hospital en el distrito. Este tema lo vamos a seguir trabajando en lo que resta del programa, pero está en comunicación telefónica Enrique Elías. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Moreno siempre amanece así, ¿no? Moreno siempre amanece así. ¿Cuál es la situación que se está viviendo? Recién hablábamos con nuestro compañero Rubén Bustamante y nos daba un panorama de lo que se vivió temprano allí en la zona de Moreno Norte. Bueno, hay todo un movimiento del municipio con tractores, cuerpo de infantería, que está diseminado por todo el campo, la policía desarmando y tirando casas. Es impresionante el movimiento de policial que hay dentro del campo, y en los bordes, a los costados, por todos lados. Es una situación desesperante. La gente no tiene dónde ir, más los inundados, más el problema de vivienda, y con toda la fuerza de la infantería, acá para sacarlo. Están desarmando a mazazos, como vienen las distintas casas. Enrique, ¿hay algún funcionario del municipio, del IDUAR, por ejemplo, ahí, que debería estar presente? No se ve a ninguno en el corazón del asentamiento. Están del otro lado, no sé si son funcionarios, pero están del otro lado como observando y rodeado de la policía. También con... Sí, esta sensación de desesperación, ¿cómo la están viviendo los vecinos? ¿Cómo se están organizando? Porque esto está pasando en estos momentos. Los vecinos no van a dar brazo a torcer por lo que dicen y también están en contacto con... Porque también hay una movilización de los inundados en Ruta 23 y Gaona. Y se están poniendo en contacto todos para llevar esa solidaridad conjunta. Y no se van a doblegar por lo que dicen acá, porque dicen que van a venir a sacarlo una y otra vez y miles de veces van a venir a ocuparlo. Claro, lo que yo me pregunto es, hoy llega la noche, y si esto se genera, se concreta por parte de la policía, de Gendarmería y del Estado, ¿dónde van a vivir esta gente? Bueno, ya la respuesta está dicha, porque ya lo hemos visto hace un día atrás, tres días atrás, con los inundados y con la lluvia, que la respuesta es represión y es bala, y la desidia del Estado. Ya sabemos clarísimo cuál es la respuesta del Estado acá. La respuesta es represión, en todos los niveles. Enrique, vamos a intentar después de todo, porque hoy Moreno tiene mucho movimiento en el día de hoy. Así que vamos a intentar acercarnos en la zona para hablar con los vecinos y también que nos cuenten esta situación. Rubén estuvo temprano, pero vamos a intentar hacerlo. Ahora empezó el movimiento, no sé si me corren a mí. Ah, empezó el movimiento de los otros. De la infantería. Claro. Sí, ellos bueno. Se mueven mucho. Bueno, Enrique, nos estaremos comunicando. Cualquier cosa, tenés prioridad para salir nuevamente aquí en los micrófonos. Si llega a suceder algo, esperemos que no. Ahí sí. En el distrito, en la zona de Moreno Norte. Perfecto, perfecto. Estamos acá. Y bueno, acá entre las piedras, bueno, ahí vemos que la gente sigue aguantando, pero estos tipos avanzan con masa, vienen tirando todo. Terrible. Y es terrible la respuesta que da el Estado frente a esta situación de desesperación de la gente. En todo sentido. Gracias, Enrique. Un abrazo. Nos vemos. Ahí escuchábamos a Enrique Lía, docente. Ha hablado muchas ocasiones con nosotros, relatándonos lo que se está viviendo. Una mañana con mucho movimiento y con una decisión clara, ¿no? Desalojo y represión por parte del Estado a estos vecinos. Y la situación que se está viviendo por parte de los inundados, que bien tempranito escuchábamos lo del ANSES, lo que ocurría en el ANSES. ¿Se están movilizando y se están organizando los vecinos? Sí. Y se están intentando hacer oír y ser solidarios con el otro, porque están escuchando lo que está pasando en la zona de Cuatro Vientos. Entonces todo es movimiento, todo es acción. ¡Qué mañana! ¡Qué mañanita! Nos vamos a acomodar. Vamos a lo que corresponde, Steffi, para aflojar un poco, porque no podemos seguir así nomás. El tema de la salud sería una falta de respeto hacia los que están escuchando y hacia nosotros mismos en el tratamiento de la información, porque es un tema también sensible de la población. Quizás ahora pasa a segundo plano por la urgencia inmediata, pero que también habla del déficit de acción desde las políticas gubernamentales hacia los que menos tienen. Regresamos en instantes con Recorte Informativo. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Lleva en las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Maduro del árbol del pueblo,

En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Y 2 minutos han pasado desde las 10 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en la 90.1 en esta radio recuperada, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos ahora a mover un poco el celular porque no tenemos señal y seguramente van a estar llegando los mensajes de los oyentes. Son esas cosas que ocurren en el día a día. Mientras tanto, retomamos uno de los temas que estábamos trabajando en los micrófonos de recorte informativo, que era la salud pública. Cuando le consultamos al intendente, Mariano West respondió que por lo pronto habían logrado que esté en marcha la maternidad, que era un alivio y de alguna manera es un nuevo hospital especializado en la salud materno-infantil, que esto alivia el 30% de la actividad del hospital, es decir, la maternidad es un nuevo hospital en el distrito. Y después nos apuntaló que se estaba luchando con el gobierno de la provincia para que la unidad de pronta atención, una promesa que asumió el gobernador, se cumpla y que sea en la zona de Cuartel Quinto. Las palabras textuales del intendente, tengo la expectativa que ahora sí la provincia construya ese hospitalito de 10 camas, pero que para la emergencia alivia a la guardia y es muy importante, a la guardia del hospital. Vamos a escuchar la palabra de Patricia Rosenberg, funcionaria del área de salud. Para darle cuerpo a lo que dice el intendente, él dice, maternidad es un nuevo hospital en el distrito y alivia el 30% de la actividad del hospital. Escuchamos cómo es el funcionamiento de maternidad en la palabra de Patricia Rosenberg. En medicina, digamos, ¿no?, las estratificaciones son por riesgo, ¿no?, un bajo riesgo, un mediano riesgo, un alto riesgo, que a veces tienen que ver con condiciones que pueden cambiarse desde las personas y del sistema de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un embarazo que no tiene controles lo pone en más riesgo, porque llegado al momento del parto uno no sabe con qué cosas puede enfrentarse. Ahora, esto es una condición que podemos cambiar, digo, las personas y el sistema de salud. El control de embarazo, digo, lo podemos ofrecer. Tener los laboratorios, las ecografías, todo eso lo podemos. Ahora, hay otras condiciones que son inmodificables. Por ejemplo, una mujer que está embarazada a los 15 años o a los 39, tiene un riesgo diferente de una mujer que está embarazada a los 25, por una situación biológica, digamos, ¿no? Y esto está demostrado. Entonces, es como vos decías, obviamente la maternidad es una maternidad de bajo riesgo, pero no porque le falte equipamiento para hacer un alto riesgo, sino porque en salud pública se trabaja con regionalizaciones. Nosotros tenemos que lograr que los embarazos de bajo riesgo se hagan acá, que los embarazos de mediano riesgo se hagan en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que los embarazos de altísimo riesgo, que a lo mejor requieren, de hecho, hasta intervenciones en el bebé, cirugías, que se hacen intraútero o apenas nacido el bebé, se hagan en el Hospital Posadas. Y esto permite asegurar el uso de recursos y que cada mujer tenga su hijo en el lugar adecuado para sus necesidades. Bueno, el nuevo hospital deriva a otros hospitales según los riesgos. Y ahí lo escuchabas a Rosenberg. Entonces se desinflan un poco las palabras del intendente Mariano West. Pero seguimos escuchando a la doctora Patricia Rosenberg hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y apuntalando el trabajo de maternidad, el nuevo hospital, según el intendente, que tiene Moreno. Bueno, la maternidad, la verdad es que no, yo no creo que vaya a descomprimir el número de partos. Nosotros tenemos que pensar que en Moreno nacen 10.300 niños nacieron en el año 2013, de los cuales en el hospital nacieron cerca de 4.300 embarazos. Hay un número de embarazos que o el número de partos que las personas tienen cobertura privada o cobertura de obras sociales, que en general es entre 2.000 y 3.000, pero que hay otros 3.000 partos que van a ser del sistema público. Entonces, es posible que disminuya un poquito la cantidad de embarazos, pero justamente la construcción de la maternidad tenía que ver con poder dar cuenta de que toda la población de Moreno pueda tener sus hijos en el mismo distrito, o en el Hospital Mariano y Luciano, o en la maternidad Estela de Carlotto. Entonces, no es que la maternidad va a aliviar el número de partos. Seguramente lo que va a pasar es que muchas de las personas que antes tenían que irse a otros lugares, al Hospital de Rodríguez, al Posadas, a hospitales de Ciudad de Buenos Aires, ahora van a poder tener sus hijos en la maternidad. Bueno, ahí escuchábamos a Patricia Rosenberg. Ahora nos vamos nuevamente a Ricardo Vago, porque estaban presentando un proyecto de ley para que se trate la necesidad que tiene Moreno, que es un nuevo hospital. Y esto le decía a nuestro compañero Rubén Bustamante, el diputado provincial Ricardo Vago. Lo habían arreglado la firma que repara esto, la firma Grienzu. Yo sí. Personalmente llamé. No se reparaba por la cifra 13.000 pesos, que ni siquiera pagó el hospital, porque paga la fundación. Uh-huh. La y no fundación se ponía, del hospital. La fundación del hospital, la que ayuda al hospital. Sí. Y entonces uno se pregunta, anduvo un tiempito y se volvió a descomponer. Hay un equipo de rayos con problemas. La morgue es chica, faltan insumos, analgésicos faltan. Faltan los guantes y las jeringas, que podría ser porque es un problema que podría ser por el tema de importación. Hay un equipo de rayos con problemas, la morgue es chica, faltan insumos, analgésicos, guantes y jeringas, decía Ricardo Vago. ¿Y cómo entonces explicamos el funcionamiento del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en estas condiciones? Así lo hizo Ricardo Vago. Bueno, acá hubo pedido de informe. Fui a ver al hospital, al director del hospital, dos veces en los últimos dos meses, y le comenté, esto viene para peor, y le planteé el tema de West, le planteé el tema, porque uno puede presentar temas, y hasta yo dije, ¿cuál es el límite en que se empieza a definir el abandono a personas? Si llega acá, como fue el caso de un motociclista que chocó, no andaba el tomógrafo, tenía múltiples derrames internos, hubo que mantenerlo abierto, con el tórax abierto, porque no lo podían cerrar por la posibilidad de que hubiese derrames. Entonces, este hospital recibe aquí, atiende las urgencias de 550.000 personas y debería ser atendido con responsabilidad. Ahora, la falta de carencia de insumos y el exceso de gente no hace que se atienda mejor, hace que cada vez se abandone más. La falta de insumos y el exceso de gente no hace que se atienda mejor, hace que cada vez se abandone más. Y el abandono es esa sensación que está en la mañana del día de hoy. Abandono que sienten los que tuvieron su casa inundada por parte del Estado. Y abandono de los que sienten cada mañana que van al Hospital Mariano Luciano de la Vega a atenderse ante una necesidad de salud. Abandono. Mientras tanto, el intendente dice, Moreno ya tiene un nuevo hospital que es maternidad. Y ahí escuchabas a Rosenberg cómo funciona maternidad. Pero también apuntaba la idea de, bueno, estamos gestionando para lograr un hospitalito de 10 camas en la zona de Cuartel Quinto. Mientras Moreno está desbordado y se cerró ya el hospital de General Rodríguez, así que la situación es bastante alarmante. Le damos continuidad al programa del día de hoy. Esto es Recorte Informativo. Se pueden comunicar al 1533 680099 o al 466-6559.

donde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se movilizó frente al Congreso de la Nación para que se pueda tratar en comisión y luego en el recinto este tema que vienen pidiendo la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pudimos hablar en aquella ocasión con Dora, que es parte de la campaña, trabajadora de ATE, y nos explica por qué está en el Congreso, mientras se estaba discutiendo la no discusión, que es algo que no se habla en el recinto, que es discutir sobre el aborto legal y gratuito. Escuchamos a Dora, que hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente. Y significa seguir viniendo a exigir que se debata y se discuta el proyecto presentado por la campaña nacional por el aborto legal y seguro, que habla de interrupción voluntaria del embarazo. Ya lo hemos presentado varias veces, la central es parte de la campaña, forma parte de la campaña, y lo que queremos es que se termine de una vez por todas con las muertes evitables de muchas mujeres, 1.200 por mes, que practican el aborto en condiciones inseguras y clandestinas y que las lleva irremediablemente a situaciones de infecciones y de mortandad que son evitables. ¿Por qué decimos esto? Porque en Argentina, como en el mundo entero, el aborto existe. El aborto se practica aunque haya personas que sigan diciendo que no. El aborto se practica y las mujeres abortamos. Esto es así. El tema es que para este mundo capitalista, mercantilizado, hay mujeres que tienen capacidad de pago, ¿no? Y esas mujeres van a abortar a un lugar seguro, o es en un consultorio o es en una clínica que atiende otras enfermedades o especializaciones, pero que también abortan, ¿no? Y ahí tenés profesionales que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto, ¿no? Son objetores y después en la clínica van y practican el aborto porque cobran. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros decimos que es, y nosotras decimos que es una deuda que tienen las democracias, y es cierto, que es un problema de salud pública, y es cierto, pero el problema fundamental es que hay que terminar con ese pensamiento misógino clerical, ¿no?, que dice que las mujeres no podemos decidir. Y Dora va a hablar del Código Civil y va a apuntalarlo como un retroceso en esta lucha. Mientras, rodeada de mujeres, Dora miraba a sus alrededores el silencio que también estaba en el Congreso. Y habló con nosotros del Código Civil de esta manera. Es cierto, es que deja sentado sustento legal para que lo sigan cajoneando. Y un claro posicionamiento. Y bueno... la presidenta dijo siempre que ya no está de acuerdo, más nunca, por lo menos yo, mi opinión, la escuché decir, yo no estoy de acuerdo, pero soy presidenta de todos y de todas. Y si acá esto se vota, yo no le creo cuando dice no lo voy a vetar, porque creo que lo que labura todos los días, y sus huestes también, es para que no se discuta. Entonces, la lucha no es que retrocede, al contrario, se va a potenciar y vamos a estar más tiempo en la calle hasta que esto se debata y se logre. Lo que sí es cierto es que termina accediendo este Código Civil a lo que la Iglesia tiene. Entonces, acá hay que terminar con esa cuestión, porque la Iglesia es un poder económico, es un poder ideológico que se sigue metiendo con el cuerpo y la decisión de las mujeres. Entendiendo el escenario que describía, ¿habrá una decisión de los que están aquí adentro en el Congreso de tratar este tema? Y mirá, nosotras creemos que ellos tienen una función. Yo tengo una tarea, la voy a explicar simple. Yo tengo una tarea, yo trabajo en un hospital, me divido entre atender y militar, ¿sí? Por decisión y mandato de mis compañeros también que me votan. Bien. Ahora yo voy y cumplo con mi tarea. Los diputados y las diputadas, no solo los firmantes, pero también me refiero más que nada a los firmantes que dicen estar, tienen una tarea, su trabajo, que vengan a trabajar, que discutan, que se jueguen, que los que no están de acuerdo discutan, fundamentan por qué, que los que sí también fundamenten y las que sí también, y que se debata. Esto es debate de la sociedad. Si acá los diputados y las diputadas no ven que es parte del debate de la sociedad, por sí o por no, es porque están más atrás que la gente. Entonces ya ahí reflexiono qué tenemos que construir, ¿no? ¿Qué tenemos que construir para que realmente terminen en el Congreso compañeros y compañeras que realmente se hagan cargo de la función para la que fueron votadas? Porque si hablo del modelo laboral, bueno, los despidos, ¿no? ¿Cómo siguen de alguna manera? No es el tema, no es el tema, pero este avance del capitalismo, digamos, asociado, vuelvo a decir, con el poder de la Iglesia y del Estado, digo, lo que hace justamente es tratar de que retrocedamos. Pero yo quiero dejar bien claro que no lo vamos a hacer. Todas las organizaciones que estamos luchando para que esto sea una realidad y se dejen de morir un montón de mujeres, porque es así, y terminar con la pobreza también, vamos a seguir en las calles, por más que nos criminalicen, por más que nos apliquen las represiones que sabemos que siguen existiendo y que quieren acallar la protesta social. Digo, nosotras en ese sentido no lo vamos a... Y nosotros también, porque acá también hay varones, no es una lucha solo de las mujeres, también hay varones. Y había varones, y Edgar habló con nosotros. Estaba rodeado de sus compañeras y tímidamente comenzó a hablar. Luego desató su lengua, ¿no? Y explicó del por qué estaba ahí, por qué lucha. Tomó la palabra frente a ese edificio histórico que es el Congreso de la Nación, y Edgar habló con Recorte Informativo de esta manera. Mira, para mí el tema de cuestionarnos nosotros como varones, como hombres, que es frente al aborto, frente a una mujer que tiene que decidir, ¿cómo nos paramos? ¿Si las apoyamos o no en ese sentido? Y en ese sentido, a mí me resuena mucho que hay una frase que siempre se circula, que es que los hombres también abortan. ¿Por qué? Porque el hombre puede embarazar a la mina y el chabón se puede dar la fuga, se puede tomar el palo y la mina se queda sola con el bebé y sin poder abortar. También es esto de que el hombre como sobre la mujer siempre se ejerció sobre dominio, opresión sobre las mujeres. Entonces fíjate que es el hombre que le dice no porque la mujer tiene que abortar. No, pero flaco, bueno, puedes decidir sobre el cuerpo de otra persona. Entonces para mí el que me moviliza es un derecho sexual, el reproductivo de la mujer, poder decidir si quiere ser madre, si no, cuántos hijos tener, cuándo los quiere tener, con quién los quiere tener. Entonces para mí es algo que moviliza, por eso también es importante que los varones, que los acompañemos a las mujeres en su lucha, porque siempre fueron ignoradas en las luchas, o sea, siempre fueron como menospreciadas en las luchas que ellos quieren, o sea, siempre fue lo masculino, siempre superior a los femeninos, a las luchas femeninas. Por eso yo estoy apoyando al aborto. Además me considero feminista, porque hay que estar, yo creo, en la igualdad de género y hay que terminar con esto del patriarcado, con el sistema de opresión sobre las mujeres, que no las deja decidir, que siempre intenta callarla. Entonces para mí es eso lo fundamental. ¿Sí? Quien también habló con nosotros es Analia Kelly, de Mumalá, de la zona oeste de Moreno. Entonces la pregunta concreta fue cómo llevar ese debate que se estaba realizando en el Congreso a Moreno, a los barrios. Y Analia Kelly nos dijo lo siguiente. Una vez más estamos acá, sí, y lo que significa es como la idea de que pueda comenzar a debatirse. Esto es algo que de alguna manera ya se ha vivido hace 2 años atrás. Una vez más volvemos a estar acá, se vuelve como de alguna manera a abrir el debate si se quiere, pero lo que significa para nosotras es que efectivamente se termine dando el debate, se termine abriendo y verdaderamente las mujeres puedan acceder al derecho de poder decidir sobre su cuerpo. Hay una situación concreta, o sea, en estos últimos meses, el Código Civil. Eso marca también una decisión por parte del Estado ante este reclamo. Sí, marca una decisión y marca un rumbo ahí que bastante nos preocupa, y en eso bastante lo venimos debatiendo entre nosotras, entre el colectivo de mujeres en general, que marca un rumbo que preocupa porque de alguna manera como que cierra las puertas al debate, inclusive en los marcos en los cuales el Código Civil se ha aprobado y se va a llevar adelante. Con ese artículo en particular, que lo que pone ahí de condimento es otra cosa distinta a la que se viene pensando, se viene militando, y las mujeres particularmente que pasan por una situación en la cual quieren interrumpir un embarazo, hace que se cierre y se, de alguna manera, como se dé el sesgo a esas cuestiones, digamos, a partir de esa mirada o de esa orientación que se le quiere dar, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos lo que pasó el día martes frente al Congreso, donde se estaba solicitando que se discuta este tema en el recinto. Y estamos hablando del tema del aborto. Mientras tanto, todo sigue igual. En instantes estaremos hablando con, si es posible, una de las vecinas de Casasco, Karina, que está acompañando a otros vecinos de distintas zonas en esta movilización que se va a realizar en instantes al municipio por parte de los vecinos de distintos barrios. Y están ya algunas imágenes por las redes sociales. Y también intentar hablar con Enrique Elías nuevamente para que dé más información de lo que está ocurriendo en esa zona de Moreno Norte. Si todo es posible, vamos a tratar de tener esas comunicaciones para darle el cierre al programa del día de hoy. Nos acomodamos y resolvemos en lo inmediato el programa que resta de Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, seguimos aquí en Recorte Informativo, en la 90.1, a las 11 de la mañana, y ya cerrando el programa del día de hoy. Te comentábamos que los inundados y reprimidos de la zona de Catonas y de otros barrios se están movilizando al municipio. Tempranito comenzábamos escuchando lo que pasaba en el ANSES, temprano, esta idea de hacer este trámite para un beneficio para los que sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Luego escuchábamos a nuestro compañero Rubén Bustamante y Enrique Elías contándonos lo que pasa en Cuatro Vientos y en toda la zona de Moreno Norte respecto a desalojos a vecinos de ese lugar. También escuchábamos el proyecto de ley que no se discute, que es sobre un nuevo hospital para Moreno y la situación alarmante que tiene el sistema de salud, en este caso la palabra de Ricardo Vago, y también el intendente Mariano Hues, lo escuchábamos. Luego retomábamos lo que sucedió el día martes en el Congreso, ante la situación que se viene reclamando por el aborto legal y gratuito. Y ahora regresamos con Enrique Elías para saber cómo está la situación allí. Enrique, Fernando te saluda nuevamente. Sí, Fernando. Estamos acá ahora, hay movimiento de... Todavía llegaron, se ve que autoridades policiales con muchas tiras están llegando en este momento, y se ve que son funcionarios judiciales también algunos. ¿Y cuál es el clima que se está viviendo? Porque esto está pasando en estos momentos. ¿Pero han hablado estos hombres, estos funcionarios? Están todos reunidos ellos. No, se pusieron en contacto con la gente. Hay dos situaciones, porque también está la gente, están los feriantes, sí, que se están juntando por temor también a que lo saquen, y por otro lado la gente que tiene el asentamiento atrás de la feria. Son dos situaciones que se están dando distintas, ni siquiera están todos juntos, ¿viste? Están por un lado los feriantes viendo, sí, qué pasa, porque también hubo un movimiento de, hay un puesto de pales de madera, que sí, los mismos camiones del municipio estaban cargando la madera, como diciendo, bueno, nos estamos yendo. Se está dando a entender que también que parece que van a sacar también a la feria. Entonces, y hay máquinas, tractores, limpiando lo que no hicieron en años, lo están haciendo ahora. Y bueno, parece que semejante operativo para sacar alguna familia, me parece que es un operativo mucho más grande para limpiar toda la zona, me parece acá. Este operativo, bueno, se está realizando en estos momentos. ¿Los vecinos han decidido ya no moverse del lugar? Están ahí en el lugar, pero la misma infantería, las fuerzas policiales con masas empezaron a romper las casas. ¿Rompieron las casas? Sí, a masazos. Tengo igual fotos de eso, que es muy personal, jerárquico también de la policía, con masas rompiendo. Y ante este clima, porque mencionábamos en la primera salida que pudimos hablar contigo, sí, la intención de organizarse, ¿no? Y de ser también solidarios con estas familias que en el día de hoy no van a tener un lugar donde dormir. No lo van a tener, y esta gente está decidida moviendo toda la fuerza policial para sacarlo. Y la gente no está con una cuestión tampoco de enfrentarlo, sino que se está quedando en forma pacífica, uh-huh, viendo cómo la infantería está desplazando sus casas. A mí lo que me sorprende es, desde bien tempranito, ningún funcionario se acercó a hablar con los vecinos. Ninguno. Ahora estoy un poquito lejos. Sí. Me habían mostrado un papel de la fiscalía con una orden de desalojo, pero para la parte del asentamiento. Uh-huh. Bueno, Enrique, muchas gracias por comunicarnos, y como te dije, vamos a intentar acomodarnos en esta mañana, porque sí, también sí, están sí, los vecinos que sufrieron las inundaciones, que se están movilizando al municipio para llegar también al lugar y hacer entrevistas correspondientes ante esta situación que estabas describiendo. ¿Te imaginas que tendría que ser un día cotidiano donde toda la gente tendría que estar en las escuelas, trabajando, haciendo su dinámica cotidiana, y hoy tiene que estar pensando dónde va a dormir, qué va a comer, movilizarse, porque si se movilizan y se ahogan, los reprimen, porque no tiene que dormir, porque tiene que luchar por un mundo de derechos. Esta violencia es la que ejerce el Estado, cuando las cosas se tendrían que desarrollar con normalidad. Esta normalidad, esta violencia, la impulsan ellos. Y esta gente no va a tener donde dormir. Y no les caliente a estos tipos. Gracias, Enrique. Nos comunicamos más tarde. Dale, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Ahí escuchábamos a Enrique Elías, docente de la zona de Moreno Norte, y justamente de la zona donde se están realizando este desalojo por parte de los oficiales que ya empezaron a destrozar las casas. Nos llega un mensaje de texto al 1533-680099 de Marcelo, de Casasco. Está ahí escuchando y me da mucha bronca con lo que está haciendo el intendente. Y la jolía de delincuente no se puede creer. Yo estuve sacando a la gente del barrio, del manantial. Chicos, en definitiva, no se hicieron cargo. Esto es lo mismo que ocurrió en muchos lugares. Prepárense que tenemos que salir de nuevo a la calle, aunque los repriman. Gracias por difundir lo mal que está Moreno. No nos gustaría difundir lo más que está Moreno, pero estamos difundiendo lo que se está viviendo en estos momentos. Sinceramente, nos gustaría dar otras noticias, pero la realidad indica que tenemos que informar lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona de Moreno Norte y lo que va a suceder en instantes en la Ruta 23 para movilizarse al municipio. Nos acomodamos y ya estamos dándole cierre al programa del día de hoy. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estamos finalizando el programa del día de hoy, Recorte Informativo. Quienes hicimos el programa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Bernardo Tosi, Steffi, quienes habla, Fernando Ochoa. Intentamos acompañarlos en estas dos horas de radio y de noticias, donde pudimos tratar los temas que te señalábamos. Ahora a seguir trabajando, porque la mañana viene agitada. Pásela bonito, si es que puede. Siga sintonizando la 90.1. Nosotros vamos a regresar en el día de mañana, ya con los micrófonos a cargo de Rubén Bustamante, en esta radio recuperada, más precisamente Recorte Informativo, y vas a poder escuchar la cobertura de lo que sucedió y sucede en el día de hoy acá en Moreno. Muchas gracias por estar sintonizando la 90.1. Nos encontramos nuevamente en este dial. Puedes escuchar la repetición de Recorte Informativo alrededor de las 17 horas en la 90.1. Y mañana tempranito, a partir de las 9, nuevamente en tu dial. Muchas gracias por estar. Esto fue Recorte Informativo. Nos encontramos mañana. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.